Bueno, sorprendido porque ayer hemos asistido por parte del gobernador de la provincia a un llamado público a criminalizar la protesta social en la provincia de Río Negro. Es un escándalo que un gobernador, sobre todo porque ejerce la máxima autoridad política y administrativa de una provincia, ordene o indique a la justicia que tiene que intervenir en las protestas que llevamos adelante los trabajadores. Esto no es más que una seria tentativa de afectar la independencia, la autonomía que tiene que tener otro poder del Estado, como es el Poder Judicial. Pero además, nosotros tenemos la sensación que este gobierno cree que los problemas que tenemos los trabajadores o que tenemos las rionegrinas y los rionegrinos se pueden solucionar con gacetillas de prensa. La verdad es que para solucionar los problemas del pueblo hay que tener políticas concretas y reales, de las cuales hasta aquí este gobierno adolece. Sin lugar a dudas, en este momento existe una estrategia, un cambio de estrategia en el gobierno. Nosotros estamos bastante contentos a partir de que los funcionarios, porque hemos recibido críticas de tantos sectores que no las podemos responder todas. Esto ocurre como cuando a un cumpleaños una personalidad importante que recibe cientos de felicitaciones y con un solo mensaje responde: gracias a todos los que me saludaron, no lo puedo responder individualmente. Uh-huh. Bueno, esto prácticamente es igual, porque han sacado comunicados los legisladores, el bloque de legisladores, legisladores individuales, el gobernador, el ministro del gobierno, el secretario de gobierno, la Liga de Intendentes, que nosotros decimos la LIN, la Liga de Intendentes Negreros, porque tienen a todos sus trabajadores en negro. Pero digo, los mismos funcionarios que hoy nos critican, hasta ayer decían que ATE no existía, lo que es una clara demostración que el importante crecimiento que ha tenido ATE ya no, el gobierno no lo puede esconder, no solo crecimiento en cantidad de afiliados, sino también en nuevos sectores de representación. Nosotros creemos que la violencia, que la extorsión, nunca la podemos llevar adelante los trabajadores. Violencia y extorsión la puede llevar adelante el Estado, y resulta clara cuando el pueblo rionegrino sigue haciendo cola a las 4 de la mañana en nuestros hospitales y no logra ser atendido porque no hay profesionales. Violento es que mujeres que tienen que dar a luz sean trasladadas más de 70 kilómetros en ambulancias que no se encuentran en condiciones, arriesgando la vida del paciente, también de los trabajadores, a otro hospital porque no hay ginecólogos en la mayoría de las ciudades. Violencia y extorsión es que los estudiantes salgan a reclamar ahora en mayo que no hay calefactores en las escuelas, como si el invierno fuera una estación climática que llega por primera vez a la Patagonia y lo sorprende a los funcionarios. Y violento y extorsivo es que se contrate personas con becas, que les paguen 2.500 pesos por mes para que trabajen 8 horas totalmente en negro y para que realicen las mismas tareas que los trabajadores de la planta permanente. Mire, sí, los rionegrinos y los estatales no tenemos por qué pagar el costo de los errores del gobierno. En primer lugar, si cualquier vecina o cualquier vecino tuviera la intención de ingresar a trabajar al Estado rionegrino, dentro de los requisitos que le exigen, excluyentes estarían que tiene que presentar un libre de antecedentes penales, provincial y federal, o sea, nacional. Parece que para los ministros no. Nosotros, hay muchos errores a la hora de elegir y designar a altos funcionarios en este gobierno. Nos enteramos a 2 meses de que haya asumido que la ministra de Turismo, Cultura y Deporte de la provincia tiene antecedentes penales, que habría cometido el delito de estafa, que se habría apropiado de una propiedad inmueble de 3.000 metros cuadrados que vale $1.000.000 hoy en la ciudad de San Carlos de Bariloche. No tenemos que pagar los errores cuando no se meritúa suficientemente la capacidad o la formación mínima que tenga una persona para ejercer, por ejemplo, un cargo de tan alta responsabilidad como es el Ministerio de Desarrollo Social. Uh-huh. desde que asumió Gali prácticamente el Estado ha sido vaciado en sus políticas sociales. Gali tiene la concepción de que se hace política social o que se gestiona el ministerio dándole millones, subsidios de millones de pesos a las ONG que le responden al gobierno, pasando por alto el valiosísimo recurso humano que tiene este ministerio, profesionales, técnicos, administrativos, operadores. Bueno, creemos que la discusión es más de fondo, que hay una molestia creciente en el gobierno a partir de que ATE es el único sindicato hasta ahora que se la está planteando. Uh-huh. Está clarísimo, Aguiar, la respuesta del gremio a esta impugnación. Miren, que le hace el gobierno de la provincia. Ahora, nos gustaría que nos contara, porque tiene que ver con lo puntual y tiene que ver con esto también. Ustedes están muy movilizados allí en la zona de Contralmirante Cordero, inclusive con cortes de ruta ayer, y tengo entendido que continúan hoy. Para que la gente de Viedma sepa, ¿cuáles son los motivos de esta protesta? Porque el gobierno los presenta como que ustedes, de capricho nomás, están realizando un plan de lucha en aquella zona. Cuéntele a los amigos de Viedma qué está pasando en la municipalidad de Contralmirante Cordero. Mire, en primer lugar, antes quería... Estamos muy preocupados también por el acercamiento cada vez mayor de este gobierno al gobierno nacional. Uh-huh. Hay una sobreactuación inentendible en el gobernador a la hora de respaldar medidas políticas y económicas que se están tomando a nivel nacional, pero que impactan negativamente en los trabajadores rionegrinos, en los jubilados rionegrinos, pero también en los pequeños y medianos comerciantes, en los productores, en los pequeños y medianos empresarios. Son políticas de ajuste que están siendo avaladas y que para nosotros no debieran ser avaladas por este gobierno provincial, que evidentemente cuando obtuvo el voto y la legitimación de los rionegrinos no pensaba en un modelo político y económico como el que se está desarrollando a nivel nacional y que hoy se intenta replicar en la provincia de Río Negro. Dicho esto, en Contralmirante Cordero, en primer lugar, se produjeron los primeros despidos ideológicos en nuestra provincia. Ajá. Los trabajadores desde el momento que decidieron afiliarse a ATE, el 25% de los trabajadores que se afiliaron fueron despedidos inmediatamente. Uh-huh. Esa es la primera cuestión. Sí. La segunda tiene que ver que hasta hace dos meses no teníamos afiliados en ese municipio. Se afilian los trabajadores, eligen delegados, y lógicamente no se afiliaron a otro gremio, lo hicieron en ATE. Inmediatamente se comienza a revisar cuáles son sus derechos. ¿Qué advierten? Que el intendente no les realiza los aportes jubilatorios en todos estos años. ¿Cómo? A ver, eso es muy grave. El municipio de Contralmirante Cordero no le está pagando los aportes jubilatorios ante el ANSES, ¿no? ¿Es así? Bueno, es exactamente, pero no es lo único. A ver. Se dieron cuenta que de los 12 meses que tiene el año 2015, solamente 3 meses tuvieron obra social. Pero además que no tienen una administradora de riesgo de trabajo que puedan cubrirlo frente a cualquier accidente que puedan tener mientras prestan su débito laboral. Ajá. Pero además de eso, como somos un sindicato que queremos discutir el modelo de Estado municipal, en ese caso que necesita el pueblo, nos damos cuenta que el intendente Pica tiene bienes de su propiedad al servicio de la comuna y que le factura mensualmente. Es el caso de dos tractores, de dos acoplados, que son de su propiedad y que le presta servicio a la municipalidad. Pero además, lo que entendemos es que se estaría produciendo el delito de peculado de servicios, un delito que contempla el Código Penal, porque los trabajadores han sido obligados en horario de trabajo a ir a realizar tareas a la casa del intendente, esto es, refacciones, mantenimiento, parquización, pintura, sin un pago adicional. Por lo tanto, eso es un enriquecimiento ilícito del cual se vale del recurso humano municipal. Es muy grave lo que está pasando. Uh-huh. Evidentemente, el gobierno intenta ocultarlo y, por supuesto, que ATE significa una molestia. Yo le diría casi la única molestia para este gobierno. Mire por qué. Hasta ahora el intendente, y bueno, nosotros creemos que quien realmente gestiona ese municipio no es Pita, sino es Gali, uh-huh, podían hacer lo que querían con la plata. Ahora, los trabajadores se afiliaron y por primera vez Ahora sí, como ocurre en el resto de las municipalidades, le dijeron que quieren una campera para el invierno. Nunca se lo habían dicho. Es decir, que esa compra equivale, estará en 200, 250 mil pesos, y entonces empiezan a dar cuenta que desde que está el sindicato ahora ya no pueden hacer lo que quieren con la plata, y lógicamente esto los pone nerviosos y genera este conflicto que, déjeme decirlo, si están tan preocupados porque se resuelvan, es muy fácil. Debiera las instituciones de este gobierno provincial cumplir con el rol que tienen por ley. Hoy tenemos un secretario de trabajo que está pintado, que nos está robando el sueldo a todos los rionegrinos, porque este conflicto lleva 12 días y la Secretaría de Trabajo debió haber intervenido. La ley obliga a que intervengan, pero ¿qué ocurre? Después de 30 años de democracia, no hemos logrado que algunos organismos del Estado no solo cumplan su rol, sino que tengan la autonomía que tienen que tener. El gobierno no debiera estar tan preocupado. Si dicta la conciliación obligatoria, este conflicto se hubiera descomprimido. Bueno, es responsabilidad hasta ahora de todos los funcionarios que se prolonguen el tiempo. Ajá, y ATE, ¿qué es lo que ha hecho? ¿Ha tomado las instalaciones del municipio? ¿Ha cortado rutas? ¿Esto es lo que está haciendo el gremio en este momento? No, transcurrido, si no hay respuesta, porque la otra contradicción es que pensar que alguno crea que es verdad cuando el gobierno dice que está abierto al diálogo. Debieran mostrar alguna nota, algún papel en el cual hayan convocado alguna vez al diálogo ATE. Es decir, que no hay diálogo, porque si existiera diálogo, por supuesto que la conflictividad sería mucho menor en la provincia. Yo tengo la sensación de que este gobierno se molestó mucho, a pesar de que algunos medios quisieron minimizar, y no todos, esta iniciativa del plebiscito en la administración pública. Se molestó mucho porque todos los años venía otorgando aumentos salariales por debajo de la inflación, pero la legitimidad estaba dada porque no había mucha reacción. Que hayamos instalado urnas para que más del 22% del total del recurso humano del Estado pudiera votar en contra del aumento salarial, por supuesto que eso generó un enojo en el gobierno, y de allí está este cambio de estrategia y reacción. Está clarito, clarito. En este momento, ¿qué es lo que está ocurriendo en Contralmirante Cordero? ¿Están cortando la ruta? En este momento hay asamblea y seguramente dependerá del escenario. Ayer el operativo policial fue desmedido, inusual. Evidentemente el cambio en la jefatura de la policía nos coloca a los trabajadores que reclamamos por nuestros derechos en frente a un nuevo escenario, un escenario de intento de reprimir, de intento de desalojo, aun cuando no se estén cometiendo delitos, porque ayer protestamos sobre la ruta, pero había una vía alternativa de paso, como señala el Código Penal, una vía de paso por la que seguían transitando los automóviles, y por lo tanto se intentó igual desalojar la ruta con un operativo desmedido, con la presencia más del grupo antitumulto especializado de la policía, el grupo COER. Bueno, nos parece que no van a ser tiempos fáciles los que nos esperan a los trabajadores, no a aquellos que se quedan detrás de un escritorio y duermen hasta media mañana, sino tiempos difíciles a aquellas construcciones sindicales y a aquellos trabajadores que deciden salir a la calle para reclamar por sus derechos. Está bien, Aguiar, seguiremos conversando sobre este tema. Entonces esperemos que la cosa no pase a mayores, porque parece que el gobierno está con ganas de reprimir allí por el Contralmirante Cordero. Bueno, esperemos que no tengamos que volver a épocas que nosotros creíamos que ya habían sido superadas, pero evidentemente está el escenario de ayer con ese operativo policial. Uno tiene la sensación que inicia el camino sin escalas y retrocede a la década del 90.